Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Volví. ¿Así arrancamos hoy? Volví. Me escucho bajo, pero volví. Pero estás, ¿eh? No estás bajo. Y eso es lo importante. Me escucho bastante más bajo que vos, con lo que... Pero eso es por la estatura, ¿no? Por... O vos estás muy bajo, o yo estoy... O vos estás muy alto, o yo estoy muy bajo, o algo. Mira, el otro día... pasaron cosas acá en la retaguardia. Sí. Y parece que hubo algún tipo de intervención en el estudio Víctor Basterra. Se llevaron prestadas algunas cosas para otro sector de la retaguardia. Sí, es verdad. Que podríamos decir la sala Cachito Fuchman, aunque no haya sido necesariamente la sala Cachito Fuchman. Pero hoy retornamos al estudio algunas cosas, como la caja de auriculares que te permite subir el volumen. Yo creo que eso es lo que estaba abajo, porque yo te escucho. Puede ser. Como dice el piberío ahora, yo te escucho flama. Flama, sí, ahora todo flama. Todo es flama, sí. ¿Y qué es ser flama? No, ser flama no. Está algo que está flama. Está flama. Estar flama. Y está muy bien, está increíble, está flama. Flama. Mira. Y bueno, es así. ¿Viste? Interesante. Los que tenemos entre, podemos decir, 15 y 23 años, los que estamos en ese rango etario, podemos decir que conocemos los modismos de la actualidad, ¿no? Uh-huh. Ya después de los 25, que por suerte todavía no llegué, ya nos perdemos un poquito esas cosas. Buah. La verdad es que las cosas que uno tiene que escuchar son tremendas, tremendas. Bueno, vamos a tener un programa especial, diría, bastante monotemático, porque estuvimos muy atentos. Hablar de cosas realmente tremendas. Estuvimos muy atentos a lo que pasó en Jujuy, a lo que sigue pasando en Jujuy, y por eso vamos a estar tomando contacto permanente con esa provincia para poder ir sabiendo lo que sucede, para estar actualizados, para que ustedes que están del otro lado estén actualizados y actualizadas. Así que va a ir por ese lado el programa de hoy. No hay mucho más para anunciarles que eso, que no es poco, ¿no? Que vamos a estar hablando sobre lo que pasó en Jujuy, sobre la represión, pero sobre todo lo que está pasando al día de hoy en Jujuy. Mm. Y para estar a tono con el regreso de mi sección, que es la sección del parate musical, vamos a escuchar a The Police. Bien, excelente, muy bien. Lo de Jujuy es algo que además los docentes y las docentes en la provincia venían anticipando, ¿no? Digo, constantemente movilizándose, constantemente siendo reprimidos, ¿no? La verdad que es tremendo que lleguen estas instancias para que el pueblo tenga que efectivamente salir a la calle, ¿no? No solamente uh-huh. en Jujuy, sino en otras partes del país. Hubo incluso aquí en la ciudad de Buenos Aires una concentración. Dos concentraciones. Sí. en repudio a lo que estaba pasando, ¿no? Digo, claro. Efectivamente, llegar a una instancia como esta y que la gente tenga que salir a la calle, bueno, en un punto sabemos que está bueno que la gente reconozca lo que está pasando y salga a reclamarlo, uh-huh. pero a la vez es difícil, ¿no? Ver cómo las cosas siguen pasando por delante de nuestros ojos y mientras tanto no hay nada para pelearla a todas las cosas tremendas que están pasando, ¿no? Yo diría dos cosas. La primera es que, bueno, está claro que el gobierno de Morales siempre fue un gobierno proclive a reprimir hasta donde pudiera, ¿no? Desde el mismísimo momento en el que utilizó la herramienta de la justicia para sacarse encima a Milagro Sala, que todavía está en con prisión domiciliaria y a la que aún así le echa la culpa de lo que viene pasando en su provincia. Morales es esto, ¿no? Es esto que vimos ayer, es esto que venimos viendo en sus años de gestión al frente de la provincia de Jujuy. Pero a mí me parece que también hay otro elemento que se ha traído poco al análisis y que merece ser analizado, que tiene que ver con que ¿en qué momento cambió el conflicto? Digo, porque este es un conflicto que viene desde hace por lo menos un par de semanas, el conflicto docente. Por supuesto que viene más atrás, pero quiero decir que se comenzó a manifestar en los cortes de ruta. Y si bien hubo represión en Purmamarca hace unos días, no es que hay un piquete y lo reprimen. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo cambiar esta situación y que pasemos a ese estado de sitio televisado que vimos en la jornada del martes, en el último de los feriados? Y para mí hay que introducir un análisis que tiene que ver con que esto dejó de ser ya un conflicto sindical de los y las docentes, porque entró en el medio la reforma constitucional, y dentro de la reforma constitucional entra la cuestión de la disputa por la tenencia de la tierra y la explotación del litio, es decir, otra vez la minería, ¿no? Porque, digamos, si bien la extracción del litio es diferente a la de otros minerales como el cobre o el oro o como otros recursos naturales como el petróleo, también se utiliza muchísima agua en la extracción del mineral, ¿no? Y se viene diciendo hace bastante tiempo que el litio es el nuevo oro y que Jujuy es una de las sedes más importantes de la región en ese sentido. Y ahí es cuando, lo que nosotros vemos en el en la cuestión de las luchas antimineras, lo que vimos en Catamarca desde hace tantos años, lo que vemos en La Rioja, bueno, lo que vimos por supuesto ahora en Jujuy, es cómo el Estado se pone en modo dictadura cuando tiene que reprimir esta problemática en general. Lo vimos en Chubut. No importa quién sea el gobernador o la gobernadora, no importa quién esté de presidente o de presidenta de la nación, si vos recorres los conflictos mineros, siempre ahí hubo un Estado que vulneró todos los derechos y que utilizó las policías provinciales al servicio de las empresas para reprimir de las peores maneras. Ayer, el año pasado, estábamos hablando en Catamarca, ¿te acordás? De la situación de las detenciones de los operativos en las casas en Andalgalá, con violencia total, con personas que quedaron detenidas en medio de la pandemia sin que sus derechos... Bueno, estuvimos todos escandalizados por esta situación. Y no estaba Gerardo Morales ahí. No estoy negando la condición represora de Morales, que, como decía al principio, sabemos que la tiene. Pero no dejaría de lado el condimento de qué se está discutiendo acá. Ya no se está discutiendo salarios más altos, salarios más bajos. Se está discutiendo la tenencia de la tierra y la explotación minera. Y ahí tenemos un problema, que es que últimamente parecería ser que la disputa es entre aquellos que quieren extranjerizar el recurso y aquellos que quieren defender la soberanía, ¿no? Es decir, que el recurso sea para las provincias o para la nación, pero no está en discusión si se extrae ese recurso y se utiliza la cantidad de litros de agua que suele utilizarse y que deriva en ríos secos, en ríos contaminados. Eso parecería no estar en discusión, pero sí está en discusión. Las poblaciones locales lo tienen en discusión. Entonces, cuando nos meten en esta falsa dicotomía de soberanía contra extranjerización, nos están engañando de alguna manera también, porque si bien, por supuesto, nos quedan más cerca quienes defienden, entre comillas, la soberanía del recurso que quienes quieren extranjerizarlo, también es cierto que, bueno, que el tema está ahí y que me parece que hay que tenerlo en agenda. Porque creo que es lo que cambió la ecuación y lo que hizo que la represión se hiciera más violenta. Cuando se empezó a discutir recursos naturales y la tenencia de la tierra, se endureció el Estado y se puso en modo Estado criminal, en modo dictadura. Desde mi punto de vista es así, y eso fue lo que cambió, lo que hizo que una situación de represión permanente, de opresión permanente que se vivía en Jujuy, se transformara en este Estado represivo permanente, a lo que da, no importa, ¿no? Si te llevo detenido, si te voy a tu casa con camionetas de una empresa. Perdón, digo, no. Yo creo que esa ecuación cambia a partir de que entra la cuestión de los recursos naturales y la tenencia de la tierra. Pero bueno, decíamos que íbamos a estar yendo la mayor parte. Además, digo, ¿no? Sí. Lo preocupante de la situación es que, por un lado, el Estado, digo, hoy el gobierno actual, uh-huh, ayer el gobierno anterior, los estados en general, vienen a plantear como solución esta explotación de los recursos naturales, que viene siempre acompañado de desastres en los territorios, uh-huh, de despojar a la gente de tierras, de un montón de cosas tremendas, pero a la vez aparecen estos repudios de no represión, cuando hay un gobernador como Morales, por ejemplo. Claro, ¿no? Digo, claro. Es como la cuestión de cómo en este caso se encontraron justo dos cosas. Queda como más cómodo, ¿no? Claro. Manifestarse, decir, preocuparse. Cuando esto pasa en otras provincias con otro sentido político, es como más incómodo. Digo, nosotros desde la retaguardia lo podemos decir desde el plantarnos siempre del mismo lugar. Ahora, decir esto no implica desconocer que Morales tiene una particularidad, que Morales es esto, le encanta hacer esto, propicia ser así, y que también es cierto que esto puede convertirse en un digamos que podemos estar viendo, como dijeron algunos funcionarios del PRO, como Hernán Iglesias Illia, que fue una de las personas que más actuó, quien estuvo a cargo de la comunicación del gobierno de Mauricio Macri, que ayer dijo: estamos viendo el tráiler del 2024. O sea, ellos anuncian que si ganan va a pasar esto, y no lo dicen solo porque va a haber resistencia, lo dicen porque va a haber represión. En fin, bueno, decíamos que íbamos a estar yendo a Jujuy de manera permanente, y lo vamos a hacer primero con un querido amigo, hace bastante que no hablamos con él, con Sebastián Fernández. Es uno de los delegados del Frente de Organizaciones en Lucha, del FOL, allí en Jujuy, y por supuesto es una de las organizaciones que estuvieron en las calles, que están en las calles en este reclamo multifacético allí en la provincia. Sebas, ¿cómo estás? Bienvenido al aire de La Retaguardia. Aquí estamos con Pedro Ramírez Otero para saludarte. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Qué gusto volver a escucharte. Igualmente, che. Ahora siempre terminamos hablando cuando hay represiones, por lo visto. Sí, bueno, no, pero hemos tenido también, hemos tenido tu voz emocionada siendo parte de transmisiones. Ah, es cierto. en las marchas del apagón, así que también te hemos tenido en esos momentos emotivos. Pero sí es cierto que sos una figura que convocamos para conocer un poco más de cerca cuando hay situaciones de represión. Bueno, tu disfonía algo nos dice, ¿no? Sí, nos dice totalmente. Que ayer estuviste en la calle, por supuesto, con la gente del FOL. Exactamente, estamos hace rato en las calles acompañando a los docentes quienes iniciaron esta lucha, pero que al poco tiempo prendió en los demás gremios, prendió en otras parcialidades de la población de Jujuy, que hoy llegó al punto tal en que ya se ha espiralizado de manera tal que supera cualquier voluntad coordinada, individual o colectiva, ¿no? Ahora es algo que le pertenece al pueblo en general, digamos, está todo el pueblo en la calle hoy. Claro. Hoy se sumaron los mineros que bajaron desde el Aguilar y se sumaron los gauchos, están hasta los gauchos defendiendo los derechos que van a ser avasallados por esta reforma, ¿no? ¿Y eso qué implica, digamos, que la intención de desmovilizar ayer corriéndolos no funcionó? No funcionó. Es verdad que como toda movilización popular con el tiempo podrá llegar a tener un desgaste, pero ahora lo que hay es un momento de auge. También una alerta, digamos, en ese sentido. Si Morales no resuelve la situación de la reforma, la bronca, el odio, porque lo que ayer generó fue más bronca. Uh-huh. Habrá generado temor en un pequeño sector de la población, pero sobre todo generó bronca. Si Morales no toma una decisión para parar esta bronca, y las consecuencias pueden ser caóticas y van a ser pura y exclusivamente responsabilidad de él. Como digo, el conflicto se ha espiralizado y ya no cualquiera de los que estuvimos en la lucha desde el principio no somos interlocutores válidos para el total de la población que está levantada ahora, ¿no? O sea, ya no son solo los docentes y las docentes, ya no son solo las comunidades originarias que pelean por las tierras, ya ahora es algo multifacético. Totalmente. Uh-huh. Si inicialmente hubo una coordinación entre docentes, gremios, pueblos originarios y organizaciones sociales, hoy en día eso ha rebasado altamente a esa capacidad de coordinación y muchos hay familias, vos ves familias que salen a la calle, ves algo que no se veía hace mucho en Jujuy, que los automovilistas pasan tocando bocinas saludando la lucha, ¿no? Algo que no se veía desde hacía décadas. Claro, claro. ¿Y qué es todo eso que se juntó, ¿En qué punto cansó Morales? Yo creo que hay una conjunción de principalmente de dos cosas. Primero, el reclamo por el reclamo salarial de los docentes, pero de todos los estatales, municipales, de todos los estatales en general. El día que iniciaron los docentes esta lucha, para contar, estaba también marchando, y han marchado hasta el día de hoy, familiares de policías, porque tampoco les alcanza el sueldo a ellos. Morales, claro, para tener superávit, ha aplicado un ajuste fenomenal, de suerte que el sueldo docente en Jujuy es uno de los más bajos de Argentina, el básico docente es de 30.000 pesos. Y luego el otro se suma con artículo tal, no bonificable, básicamente el resto del sueldo es el negro. eso y actualizaciones salariales, entre comillas, actualizaciones porque no actualizaba el ritmo de la inflación, del 2, del 4% que hacía Morales por decreto, sin buscar la unanimidad y cerraba las paritarias, o sea, sin diálogo, sin nada. Eso fue cansando y fue llegando además a un estado material de pobreza inaceptable. Esa fue una de las patas. Y la otra pata es la acumulación constante y creciente de represión que va desde las contravenciones iniciales hasta ahora, que esta reforma de la Constitución transforma la represión en una característica del propio Estado, ya no de la gestión Morales, en una característica del Estado jujeño, una característica de la institución, puesto que queda asentada en su Constitución. Eso creo que fue la otra pata que ayudó a colmar el vaso. Sebastián, acá Pedro te saluda. Sí. Por un lado, es tremendo cómo las imágenes de lo que estaba pasando en Jujuy llegaron a todos lados, ¿no? Porque realmente, más allá de que conocemos lo que sucede con las represiones y que sabemos que constantemente hay represiones en todos lados, la brutalidad y lo tremendo que fue efectivamente hizo que llegue a todos lados. Nos seguimos sorprendiendo con las represiones, incluso sabiendo qué es lo que hacen constantemente. Fue realmente tremendo y llegó a todos lados. Digo, la gente en todo el país estaba hablando de esto. ¿Cómo crees que sigue el camino ahora? Bueno, hoy ha habido una marcha nuevamente masiva, marcha de las antorchas, repudiando la represión de allá y manteniendo la misma consigna de abajo la reforma, arriba los salarios. Uh-huh. Así que, ¿cómo continúa? Y la lucha continúa. Mañana va a haber paro de la CGT provincial, así que se suman los mineros, se suma la bancaria. Sigue en un momento de auge la lucha, sigue fuerte, sigue firme, así que me parece que por lo menos por la próxima semana esa va a ser la tendencia que continúe. Vos sos una persona sumamente informada y que ha vivido de alguna manera en carne propia la persecución durante el último genocidio. Bueno, sos hijo de una mujer que sufrió persecución. Es decir, sabés ubicarte dentro del panorama de lo que fue, de las cosas que escuchamos cuando escuchamos testimonios en los juicios por crímenes de lesa humanidad en la Argentina. ¿Lo que viste ayer te resultó un antes y un después en ese sentido? El apagón. Sí, sí, por supuesto, y el apagón, claro, claro. Ayer me hizo acordar el apagón. O sea, entraban con camionetas prestadas por una empresa privada, Ormixa, de acá. Otras camionetas sin patentes, policías y policías de civil entraban pateando las puertas de las casas para llevarse gente. Aquí todo el mundo se le venía inmediatamente la imagen del apagón. Como un repetir aquella metodología feroz de última instancia de desaparición de personas también, porque se les llevaban sin orden judicial y ibas a la puerta del penal, que teníamos compañeros de derechos humanos apostados en la puerta del penal, y no le decían el nombre de las personas que habían trasladado ahí. O sea, durante este tiempo estuvieron formalmente desaparecidas. Es tremendo. O sea, la comparación que acabas de hacer es tremendo, sobre todo porque uno piensa ahí en el precio que estamos pagando de la impunidad, ¿no? Digo, nunca se llegó a juzgar a Blaquier, estamos con dificultades para juzgar a su mano derecha a Lemos, y bueno, y esas cosas se envalentonan seguramente, ¿no? Totalmente. Sebas, te mandamos un abrazo, gracias por este rato aquí en el aire de La Retaguardia, a disposición como siempre para andar comunicando lo que necesiten desde allí. Al contrario, gracias a ustedes, porque Jujuy tenía un cerco informativo y lo sigue teniendo. Uno lee La Nación, lee Clarín y sigue repitiendo el discurso del poderoso y del opresor, y son estos medios los que pueden mostrar lo que verdaderamente está pasando el pueblo jujeño por estas horas. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Sebastián Fernández es uno de los delegados del Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL, por supuesto, una de las organizaciones piqueteras, dirían, en La Nación Más, así levantarían el tono para decir piqueteras, que están en las calles y en las rutas de Jujuy. No me imaginé nunca que Sebastián Fernández iba a comparar alguna de las cosas que pasaron ayer con el apagón, con la noche de los apagones en Ledesma, más allá de que la imagen de esa camioneta de empresa a todos se nos vino a la cabeza eso, bueno, trazar este paralelo pensando en la represión de ayer no deja de ser fuerte, ¿no? La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Bueno, estoy a punto de toser en cada momento en el que intento pasar aire por mi garganta. Mira, si vos querés toser, yo lo resuelvo muy fácil, así, mira. Vos me decís tengo tos y yo subo. Cualquier excusa es maravillosa para escuchar a The Police. Cuando no reprimen, ¿no? Desde ese sonido de batería que intentó imitar aquí Willy Iturri con Hit, hasta ese bajo simplón acompañando la voz de Sting, y hasta esa guitarra que no es una guitarra de esos famosos héroes de la guitarra, pero que cuando se juntaban marcaban a tres y generaban una música única que vos la escuchás y la reconocés por la batería, por la guitarra y por la voz. Escuchando Rey del Dolor. Desde el disco Synchronicity. Bien respetado el nombre en la traducción latina, ¿no? Porque muchas veces es... Este era fácil. Polemiquísimo. Y además en The Police mucho más, ¿no? Sincronicidad, por ejemplo. Sí. Señata Mondata, pasame al castellano. El rey del dolor de la policía. Bueno, nos vamos al otro tema. Oh, qué misterio. Fácil de traducir también, ¿no? Elegiste dos temas fáciles de traducir, bien. Muy bien. Esto es Caminando en la Luna. O en inglés. O en inglés. Walking on the Moon. Esto es el disco Regatta de Blanc, es del año 1979. Lo que escuchábamos era el sonido de The Police en el 83, lo que escuchábamos antes, ¿no? Con Synchronicity. Bueno, y de la policía musical y inglesa, podríamos decir, nos vamos a la policía de Morales. Nos volvemos a Jujuy y acabamos de tener un análisis compartido con Sebastián Fernández, delegado, uno de los delegados del Frente de Organizaciones en Lucha allí en Jujuy. Nos vamos a ir a charlar, bueno, a ella sí la llamamos cada vez que hay algún problema, algún femicidio, alguna cuestión que requiera que las abogadas y los abogados militantes se pongan al frente de la lucha. Y vaya si esta es una de esas situaciones. Mariana Vargas está para charlar aquí con nosotros en el aire de La Retaguardia. Soy Fernando Tevele, Mariana, y estamos con Pedro Ramírez Otero aquí para charlar con vos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, yo bien por aquí. Bueno, gracias por... Un poco cansada. Me imagino. Gracias por atendernos en este contexto de corridas, que me imagino desde Alto Comedero a los juzgados y a hablar con los familiares. ¿Cómo está la situación en ese sentido hoy? Porque hay algunas personas que han ido recuperando la libertad. Sí, muy poquitas de a cuentagotas, sobre todo personas con problemas de salud, uh-huh, o mujeres. Pero bueno, siguen ahí más o menos 50, ¿no? Uh-huh. Así que... Ya ese más o menos 50 llama la atención, porque en general en cualquier otro conflicto nos dirías hay 3, hay 5, hay 17, hay 24, más o menos 50 da la noción de la desprolijidad. Sí, todo es desprolijo, desde el número, desde los nombres, desde que vas ahora, o sea, estuve por ejemplo hace un ratito en el penal con familiares que están apostados ahí en la puerta. Y todo el tiempo es lo mismo, es que no saben, que no les informan, que no entienden en realidad cómo es que están detenidas estas personas, porque no, a ver, las detenciones no tuvieron nada que ver con las conductas delictivas. O sea, uh-huh, si había que detener a alguien, había que detener a los infiltrados de la policía que estaban quemando, dando vuelta a autos, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad detuvieron a cualquiera que estaba en medio de lo que era una cacería y una represión que seguía replegando a la gente que habían logrado sacar de la zona de la legislatura con balas de goma, porque así es como dispersaron a la marcha. Claro. Dispersaron la marcha, pero no dispersaron a los saqueadores, ¿no?, a los que quemaban en la legislatura. O sea, fueron zonas liberadas para determinadas cosas y cacerías para otras. Uh-huh. Eso es lo que quedó claro, y me parece que la marcha de hoy, de hace un ratito en la ciudad, y los cortes de ruta demuestran que este es el balance, ¿no?, de la gente, de la mayoría de la gente, que es que, bueno, Morales montó todo este circo violento, que la verdad que es con demasiado costo, pero la violencia la generó él con sus infiltrados. Uh-huh. Habiendo participado de tantos otros conflictos locales, ¿notaste un cruce peligroso ayer? Digamos que se dio un paso en vulnerar los derechos de las personas que se manifestaron, que trasciende cualquier otro peligro anterior. Sí, la sensación que queda, por lo menos a mí, es que es una persona que no tiene límites morales, no tiene límites. Y lo que hizo, que fue armar esto de la legislatura con los autos, incendiándolos con la previa ubicación de medios como TN en el lugar, uh-huh, la verdad es que es como demasiado, es demasiado peligroso, es demasiado esto, sin límites, ¿no? Vos sabés que los compañeros, cuando ocurrió esto, en realidad trataban de sacar a esta gente, apagaron el fuego de uno de los autos que habían sido incendiados, evitaron que se quemara otro porque estaban desconectando, eran no sé cuántas personas, porque ya ahí tanto detalle no tengo, uh-huh, pero estaban desconectando la manguera de la nafta de uno y lo que iba a hacer es que explotara el que estaba al lado. Estos compañeros intentaron frenar, pero cuando viene la infantería, estos que hicieron esto se quedaron con la infantería. Mientras tanto, a las pocas horas, uno de los que estaba intentando frenar esta clara infiltración, porque a la gente no le interesaba hacer esto, porque justamente era lo que quería Morales, ¿no?, para justificar después la represión y cumplir o concretar, digamos, la posibilidad de que esa estigmatización de violentos, sobre todo a los docentes, al gremio, etcétera, que ya se venía planteando, que se habían hecho denuncias de incitación al odio y a la persecución como delito del gobernador, o sea, que esto se concretara. Por lo tanto, los que menos querían eso eran justamente los que venían luchando por el aumento salarial en una batalla absolutamente pacífica y alegre y musical como hoy, porque todo el tiempo es así, ¿no? Desde el 5 de junio que arrancaron las marchas, son muy masivas y muy alegres, pero en medio de esto, la persona que estaba frenando esto, uno de ellos era Santiago Zamora, dirigente de la CCC, también del PTP, y a las horas le queman a él en un barrio aledaño su auto. Sí. El único auto que se quemó en la zona del barrio Gorriti, donde se saquearon también negocios, etcétera, y donde la policía, hoy me contaba tempranito Nora Ferreira de Abuelas de Plaza de Mayo, que a 6 metros de la policía se saqueaba una fiambrería, la policía no hacía nada. Pero después esa misma policía sí reprimía a los que ya no estaban saqueando, sino que estaban replegándose y resistiendo, en realidad, claro. Tener que irse. Porque lo cierto es que nadie se quería ir ayer, ¿no? Nadie se quería ir. Los docentes fueron retrocediendo de a poco porque tiraban balas de goma. Y entonces retrocedían unos metros y se quedaban. Retrocedían unos metros y se... O sea, nadie se quería ir. Pero a fuerza de balas de goma se terminaron replegando todos, pero a ver, nada de eso ocurría con los saqueadores. Y bueno, entendemos obviamente que este incendio de este auto tuvo que ver, digamos, también con un mensaje mafioso del gobierno, porque es inexplicable. No es inexplicable, sino... En general lo que vemos es que hay conflictos que se pueden radicalizar o no, pero siempre lo que le ha costado a la clase trabajadora en la Argentina y mucho más en los últimos años es sentir esa sensación de que todas las luchas de los demás en realidad eran sus luchas también, ¿no? Ayer, aunque sea a la distancia, viendo por televisión, percibimos algo de eso, ¿no? Como un entendimiento social de los sectores más vulnerados de Jujuy, de que pelear por los salarios es pelear también por porque los pueblos originarios no sean expoliados de sus tierras para la extracción del litio. ¿Es así o lo estoy romantizando a la lejanía? No, yo creo que sí. Yo creo que hacía mucho tiempo que no significaba una lucha en este nivel. En general, bueno, la docencia tiene este poder, ¿no? De poder sumar alrededor a la población. Claro. Siguen existiendo algunas contradicciones, sobre todo entre desocupados y docentes. Esto por ahí vemos, pero hay que discutir, ¿no? Porque es lo que hay que hacer, digamos, y ir resolviendo estas contradicciones, que son contradicciones en el campo popular. Cuando se habla, se puede ir avanzando. Y lo cierto es que el tema de la reforma, al margen de la cuestión salarial, que en realidad sí, lo salarial involucra a todos, porque el aumento de salarios a un sector implica después que hay que resolver para el resto, ¿no? Por eso se fueron sumando sectores estatales, cada uno con sus reivindicaciones, todos se han sumado con sus propias reivindicaciones. Pero lo de la reforma ha unificado a todos porque fue claro que esta reforma, si queda vigente, lo único que hace es cercenar los derechos del conjunto del pueblo. Claro. ¿No? Cuando originarios tengan que reclamar por la posesión que todavía, y por los títulos de la tierra que todavía no les dan, o por el litio y por esos recursos y por el agua, esta constitución y las prohibiciones hacen que se limite el derecho, ¿no?, a la protesta. Lo mismo pasa con todos los sectores sin excepción, y a trabajadoras y trabajadores estatales el punto es que les limita el derecho de huelga, y te diría, hay un artículo que plantea que la educación no puede ser obstaculizada con ninguna medida de ningún tipo. ¿no? O sea, para mí en eso se incluye también la huelga docente, que es prácticamente imposible. Uh-huh. Por lo tanto, es la Constitución efectivamente ha unificado los reclamos de todos y todas, más allá, claro, de que cada quien tenga sus propias reivindicaciones. Bueno, y la última, te llevo de nuevo a las personas que están detenidas. ¿Hay abogados o abogadas, o vos también, que por supuesto te incluyo en ese grupo, que hayan podido charlar con las personas que están detenidas o están incomunicadas? No, hemos charlado ayer, hemos entrado a un grupo muy grande de abogados y abogadas, logramos hablar con la mayoría, en realidad, bueno, hoy... constaté, digamos, que hay una con la que no se pudo hablar porque estaba justo durmiendo en ese momento. Uh-huh. Y alguno que sea complicado, pero en realidad, ayer hablamos. Lo que pasa es que ayer estábamos desde las 2 de la tarde tratando de ver, sobre todo por el tema este de las heridas, ¿no? Claro. O sea, ver a los detenidos y detenidas tenía que ver con ver, bueno, cómo estás, si necesitas algo. Después de haberlos visto, se interpuso uno o dos habeas corpus por la situación particular, más allá de que se interpusieron habeas corpus colectivos por todos y todas. Uh-huh. Pero no los había. Lo que pasa es que fue muy muy duro todo, o sea, no solo fueron las horas de espera para poder entrar, fueron las horas de espera para saber quiénes estaban detenidos, en esto de que de repente hay gente que no está, queremos saber si están detenidos y no nos lo informan. O sea, eso es lo grave, ¿no? Porque, uh-huh, es mucha angustia para la gente. Claro. Y para todos y todas, digamos, compañeros, compañeras, que de repente hay alguien que no está y no sabemos dónde. Algunos, siempre pasa, se esconden por el miedo. Pero bueno, hasta que se logra aclarar esto, el punto es que el penal tiene que decirte, el penal, digamos, la fiscalía, la policía, tiene que informar quiénes están detenidos o quiénes no pueden tardar tantas horas en poder en dar, claro, esa lista. Uh-huh. Y después, que la verdad es que a las 22 horas aproximadamente pudimos entrar y ver, porque forzamos la situación con el grupo de abogados y abogadas que estábamos ahí. La verdad que entramos por la fuerza. Claro. Entramos por la fuerza y nos resistimos a que nos saquen. Así somos tratados como magistrados, ¿no? Uh-huh. Y magistradas, ¿no? Los abogados y abogadas de Jujuy, la verdad es una vergüenza por donde se mire. Todo es una simbol. Vergüenza. No tenemos garantías, esa es la verdad. Todo es una cuestión de fuerza. Por suerte sigue de pie el pueblo y tenemos esta fuerza, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay que ganar porque estamos en una pulseada. Mariana, muchísimas gracias por este contacto. No, muchas gracias a vos. Hemos charlado con Mariana Vargas, abogada, creo que... es joven, pero es histórica, abogada de Jujuy, en montones de causas, desde Romina Tejerina hasta femicidios en Tilcara y en Abrapampa, pasando por esta situación de la represión de ayer. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Estamos convocando para mañana por la tarde a un debate abierto en el que vamos a escuchar a Pau Rafeta, especialista en educación sexual integral, entre otras cosas, hablando sobre el lenguaje inclusivo. Bueno, Pau estuvo participando en una charla hace un par de semanas en el postítulo del que ha egresado, y vamos a escuchar una partecita de su intervención para quienes quieran mañana sumarse de manera virtual. Van a tener en las redes sociales la manera de subirse. En este caso estaba acompañada de Agustina Ponce y Florencia Guimarães García, allí en el postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín B. González. Digo, para quienes quieran acercarse al canal de YouTube de La Retaguardia, Seminario de Debates Actuales en Torno de la ESI, podrán encontrarlo completo, pero compartimos un poquito de la intervención de Pau Rafeta. Dale. Y... es difícil para mí centrarme en una experiencia de lo trans en la escuela, porque cuando yo transité la escuela, en los términos que usamos hoy, no era trans. Pero sí puedo preguntarme cómo es que no era trans en esa época. ¿Cómo llegué a no ser trans en la escuela? Y ahí me empecé a acordar de un montón de invocaciones y llamadas a no ser chonga, no ser varonera, no jugar con los varones, no hacer cosas de varones, en no ponerme esa ropa tan poco femenina, dejar de parecerla a Raulito. Entonces, yo no puedo decir que era trans en la escuela, pero sí puedo decir que la escuela y la familia, esa gran comunidad, me enseñó muy bien a no ser trans. Y así todo no funcionó. Supongo que a las compañeras les habrán pasado cosas similares, que ya les contarán o no, pero me imagino que así como yo aprendí en la escuela a no ser trans, o por lo menos que no se note, tenía también compas que deben haber aprendido en ese momento a no ser trabas, a no ser putos, a no ser lesbianas. Quizás algunos aprendieron a no ser petizos, no ser gordos, no ser negros, no ser judíos. Digo, todas esas cosas que en la escuela te enseñan bastante bien, después no funcionan, como la trigonometría. A mí no me todo el esfuerzo que hicieron me funcionó igual o menos que enseñarme a ser cis. Sin embargo, nunca eso se presentó como una educación antitrans, nunca se presentó como una educación de la diversidad sexual, estaba invisibilizado, no estaba dentro de la currícula. No había una parte del programa de sexto grado que dijera enséñeles a cruzar las piernas como señoritas. Creo que no está en la planificación de nadie. Sin embargo, hay un consenso enorme en que las maestras y maestros de sexto grado les enseñan a sus niñas a sentarse como señoritas y a sus niños a no sentarse como señoritas. Entre todas esas cosas que nos enseña la escuela de cómo ser en términos de identidad de género. Con la excusa del rol, con la excusa de la expresión, ¿no? Porque te pueden decir, no, bueno, nadie se mete con tu identidad. Solo que tu expresión de género sea más acorde a lo que se espera de vos. Que tu rol, tus juegos, tu forma de moverte en el espacio, con las personas con las que vos elegís jugar, no sean tan disruptivas a lo normal. Pau Rafeta es a quien escuchábamos junto a Florencia Guimaraes y a Agustina Ponce en este seminario de debates en torno de la educación sexual integral en el postítulo de ESI del Joaquín B. González. Está el video completo en el canal de YouTube de La Retaguardia, así que como siempre hay buen material en el canal de YouTube de La Retaguardia. Yo creo que hoy con el YouTube en los televisores, en las tablets, en los celulares, en todos lados, te pones este tipo de cosas de fondo y la verdad, para aprovecharlo, ¿no? Sí, sin dudas quedan ahí, así que puedes. No es un mero chivo, es realmente está bueno, ¿no? Sí. ¿Hace falta aclarar? Yo aclaro igual, qué sé yo. ¿Y si fuera un chivo qué? No, es? No, digo, pero por las dudas, porque capaz que, por supuesto, si es un chivo, vayan a ver, pero además está buenísimo. Bueno, vayan a ver. Es un extra. ¿Y nosotros a dónde vamos? No sé. Por lo pronto terminamos el programa, yo puedo estar tranquilo y sin que nadie me moleste. Bien, muy bien. Nadie te molestó igual. El éter. El éter. Hasta el miércoles que viene. Chao.